Un pasito para aquí, un pasito para allá. Te podía ofrecer un trago, lo que tú quieras. Mi nombre es Juan Pachanga. ¿Y tú? Ah, me gusta. Bueno, después del baile posiblemente nos juntamos. Me da tu teléfono, yo te doy el mío y nos ponemos de acuerdo. Así me gusta. Muy amable y simpática. Vaya. También que se ve fatal, voy a tener que ir para allá también. Excúsame que voy para el baño. Regreso en media hora. Yeah. Thank you. Oh.